¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Permítame compartir con ustedes por unos minutos, francamente, la verdad. Estaremos empezando hoy la serie titulada La historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. El 8 de septiembre del año 70 después de Cristo, por juicio de Dios, el templo judío de Israel fue quemado y destruido por Tito, el general romano. El 6 de octubre del año 1973, por la gracia de Dios, el Estado judío de Israel fue salvado de la destrucción por los egipcios y los sirios. El siguiente estudio es un resumen muy breve de esos veloces años, frecuentemente tristes y siempre memorables entre estas dos importantes fechas. Así que vamos a empezar con el periodo romano. Entre los años 70 después de Cristo y los años 325. En el año 36 después de Cristo, Pilato envió una fuerza de caballería e infantería a Samaria para aplastar una revuelta imaginada en contra de su gobierno. Muchas personas inocentes murieron, con el resultado de que los samaritanos enviaron una delegación a los oficiales romanos, quejándose de la crueldad de Pilato y exigiendo su remoción. Se le quitó el gobierno a Pilato y se le ordenó ir a Roma. Más adelante fue exiliado a Galia y después la historia cuenta de que Pilato se suicidó. Poco después de haber sido destituido, se le dieron Judea y los demás territorios que había sido gobernado por Pilato y Herodes el Grande a Herodes Agripa, nieto de Herodes. Este también fue muerto por Dios por un acto de blasfemia. Esto se encuentra relatado en Hechos capítulo 12, versículo 20 al 23. Finalmente Agripa fue sucedido tanto por Félix en Hechos capítulos 24 como por Festo en Hechos capítulos 25 y 26. Por fin se nombró un gobernador romano llamado Floro. Era tan cruel y tan bruto que los judíos se rebelaron en contra de sus gobernadores romanos en el año 65 después de Cristo. Capturaron la fortaleza de Masada en la frontera del Mar Muerto y mataron a la guarnición romana. En Jerusalén, el capitán de la guardia del templo, un hombre llamado Eleazar, formó el grupo revolucionario de los celotes. Atacaron y capturaron el castillo de Antonia en Jerusalén y ejecutaron a la guardia romana. Esta rebelión se extendió rápidamente a varias ciudades de Judea. Roma entonces le ordenó a un general asignado a Siria, llamado Sestio, que invadiera Palestina y aplastara esa rebelión. Invadió la tierra con 23.000 soldados en el año 66 después de Cristo. Los judíos retrocedieron dentro de los muros de Jerusalén. Después de un sitio de 6 meses, por algún motivo desconocido, Sestio repentinamente retrocedió y se retiró. Los judíos entonces salieron, mataron a 6.000 de los soldados romanos que estaban en retirada y confiscaron el enorme botín de guerra dejado por las tropas enemigas. Ahora se volvieron confiados en cuanto a los futuros encuentros con los romanos. Los cristianos dentro de Jerusalén, tal vez avisados por Dios, dejaron la ciudad en ese momento por algún motivo y colonizaron la zona de Perea, al otro lado del río Jordán. Cuando el emperador romano Nerón se enteró de la extraña retirada de Sestio, envió a Vespasiano, uno de sus generales más hábiles, para restaurar el orden. Vespasiano, junto con su famoso hijo Tito, invadió el norte de Galilea con 60.000 soldados romanos. Muchas ciudades judías fueron destruidas. Fue durante esa campaña que el historiador judío Flavio Josefo fue capturado. Durante el invierno del 68 después de Cristo, hubo un desorden en Roma que resultó en el suicidio de Nerón. Después de un año de turbulencia, Vespasiano se convirtió en el nuevo emperador. Entonces mandó a Tito a conquistar a Jerusalén, ese criadero de anarquía judía. Tito llegó a Jerusalén en febrero del año 70 después de Cristo y con 80.000 soldados romanos, más miles de arietes y máquinas de sitio. En la ciudad misma se había desarrollado una situación trágica. No menos de 3 facciones implacables se estaban peleando por controlar a Jerusalén. Un grupo controlaba la Alta Jerusalén, otro la Baja Jerusalén y el tercero la zona del templo. Había frecuentes disturbios y asesinatos mientras las legiones más poderosas del mundo esperaban a la puerta. La ciudad estaba muy superpoblada porque decenas de miles de peregrinos habían huido allí para protegerse del avance del ejército romano. Se burlaron del llamado a la rendición hecho por Tito. El sitio oficial comenzó durante la Pascua. Tal vez haya terminado siendo el más implacable de toda la historia. Ninguna de las partes esperaba ni mostraba misericordia alguna. Los judíos tiraron piedras masivamente y vertieron aceite hirviendo sobre las cabezas de sus enemigos. Los romanos respondieron con la crucifixión de cientos de prisioneros judíos todos los días en plena vista de los muros de la ciudad de Jerusalén. Pronto hubo hambre en la ciudad. El 17 de julio cesaron los sacrificios diarios debido a la falta de animales. Las mujeres terminaron comiendo a sus propios hijos muertos y los hombres adultos se peleaban a muerte por unos pocos granos de excremento de ave para alimentarse. Los romanos finalmente rompieron una sección del muro, solo para descubrir que mientras tanto los judíos desesperados habían construido un muro interior. Por fin, el 8 de septiembre, los romanos entraron en la ciudad, quemaron el templo y aplastaron las paredes. Alrededor de 1 millón de judíos murieron por espada, fuego y crucifixión. Ahora se había cumplido una profecía asombrosa pronunciada por Jesucristo unos 35 años antes y que lamentablemente fue desconocida y despreciado por la mayor parte de los judíos. Nótense sus palabras cuando Jesús dijo allá en Mateo capítulo 24 versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Una fuente histórica secular nos informa que hubo un rumor ampliamente difundido, pero no confirmado, entre las tropas romanas durante el sitio que decía que los judíos habían escondido enormes cantidades de oro y plata entre las piedras de su templo. Esto explica la acción romana de quitar todas las piedras en un intento por encontrar ese oro. Tito llevó muchos cautivos a Roma, donde se les obligó a trabajar en minas peligrosas o se les echó ante animales salvajes en la arena. Decenas de millares fueron vendidos en los mercados internacionales de esclavos. De hecho, la masa de cautivos judíos inundó el mercado de esclavos, a tal punto que sus capturadores se vieron obligados a venderlos a precios increíblemente bajos. Para conmemorar la ocasión, Tito hizo acuñar una moneda que representaba a Israel como una mujer en cadenas lamentándose sentado bajo una palmera. Como ya ha sido dicho, en el año 65 después de Cristo, los judíos habían tomado la fortaleza de Masada. Después de la destrucción de Jerusalén, varios cientos de familias de algún modo se escaparon de la ciudad en llamas y llegaron a Masada, aumentando el total en su cumbre elevada a 967 hombres, mujeres y niños. Masada es una roca en forma de barco en la alta meseta que abruptamente alcanza una altura de unos 4.267 metros de altura, casi perpendicularmente en relación con sus alrededores. Cubría una zona de alrededor de 20 hectáreas, con una circunferencia de casi 1.6 kilómetros. Masada había sido frecuentemente fortificada en el 35 antes de Cristo por el mismo rey Herodes el Grande. Josefo dijo que lo hizo por dos motivos. Uno, como un lugar de refugio por si los judíos de Judea se volvían en contra de su gobierno. Y dos, por temor a Cleopatra. No fuera que llegase a persuadir al general romano Marco Antonio de que matara a Herodes y le dejara el gobierno de Judea a ella. Cualquiera haya sido su motivo, Herodes no reparó en gastos ni esfuerzos para fortificar y desplegar en Masada. Ordenó la construcción de dos palacios magníficos, grandes almacenes, habitaciones para baños calientes y casi todo lo que un rico podría comprar en esa época. Se cavó una cisterna ingeniosa que tenía una capacidad de más de 7 millones de galones de agua. Se llenaba regularmente cada año en enero por medio de las lluvias que solo caían por pocos días en esa época. Josefo nos informa que los muros alrededor de la meseta medían alrededor de 5 por 3 metros de altura, y encima de ellos se había construido 37 torres que medían unos 23 metros de altura. Cuando las familias judías que se escaparon llegaron arriba, hallaron enormes cantidades de alimento como vino, aceite, granos y dátiles, que habían sido almacenados allí por Herodes 100 años antes. Debido al ambiente seco, los alimentos estaban en tan buenas condiciones como el día en el que había sido almacenado. Además, las familias descubrieron grandes cantidades de hierro, bronce, plomo y suficientes armas para equipar 10.000 hombres. En poco tiempo, los romanos descubrieron el paradero de los judíos que se habían escapado. En la primavera del año 72 después de Cristo, el general romano Silva recibió órdenes de sitiar a Masada con 15.000 hombres y subyugarla para que el imperio no quedara mal. Los judíos aguantaron 2 años. Durante ese tiempo, Silva construyó una rampa de tierra usando mano de obra esclava tomada de Jerusalén, que conducía al lado occidental, el punto más bajo desde la cumbre hasta el suelo desértico. Entonces rompió la pared, solo para descubrir, cómo lo había hecho Tito antes, que los judíos habían construido otro muro interior. Los arietes eran inútiles, y en contra de este muro porque estaban hechos de troncos y tierra. Las sacudidas no hacían más que apisonar adicionalmente a la tierra. Entonces intentó quemar los troncos masivos en el muro. Josefo describe lo siguiente sobre esto. Pero al poco rato un viento del norte echaba las llamas a los rostros de los romanos y estos temieron que sus máquinas de asedio fueran a ser quemadas. Luego repentinamente el viento cambió y sopló intensamente desde el sur, empujando las llamas contra el muro e incendiándolo de arriba abajo. El líder judío Eleazar ben Yair se dio cuenta de que los romanos entrarían al día siguiente. Eso significaba que las mujeres de los judíos serían violadas, sus hijos esclavizados y los hombres asesinados. Por lo tanto, la última noche los exhortó a todos a suicidarse. Su oración fue tan elocuente que, en un acto sin precedentes, los hombres se acercaron a sus mujeres e hijos con el corazón quebrantado, pero con la voluntad decidida. Después de despedidas llenas de lágrimas, cada hombre mató a su propia familia rápidamente. Nuevamente aquí notamos las palabras de Josefo, y dice, mientras Eleazar seguía hablando, fue interrumpido por sus oyentes que se llenaron de celo por obedecer. Se precipitaron fuera como hombres poseídos y comenzaron su sanguinaria obra. Mientras abrazaban a sus mujeres y tomaban en sus brazos a sus hijos, aferrándose lleno de lágrimas a sus besos de despedida, les daban muerte. Cuando todos hubieron muerto, recogieron sus bienes y les prendieron fuego. Luego escogieron, por suerte, a 10 hombres para que matara al resto. Se echaron al lado de sus mujeres e hijos que ya habían muerto, y echando sus brazos alrededor de ellos, ofrecieron sus gargantas a los que los degollaron. Luego los 10 echaron suertes, y aquel en quien recayó dio muerte a los otros 9. Luego este inspeccionó que todos estuvieran muertos. Puso luego fuego al lugar y finalmente se atravesó con su propia espada, cayendo junto a su familia, pero 2 mujeres y 5 niños escaparon. Hasta aquí hemos compartido por unos instantes, francamente, la verdad. En el próximo programa volveremos a compartir la siguiente parte de la historia de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. Muchas gracias y hasta pronto.